Radio Fantástica, para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Caravana de camioneros del sur no puede ingresar a las ciudades del Maule. El gobierno anuncia la construcción de doble vía entre Talca y San Clemente. El Ministerio de Desarrollo Social y el FOSI mejoran los hogares y oportunidades de decenas de familias talquinas. Padre formula desesperado llamado para dar con el paradero de su hijo. Posible secuestro de la madre natural. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. Muestran ustedes un gusto saludarle. Buenos días. Estamos dando inicio a la presente edición correspondiente a este día miércoles 26 de agosto de Primera Hora Regional. Hoy saludando a Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús es el santoral de hoy, 26 de agosto, que celebra la Iglesia Católica. Tenemos cielos nublados y con precipitaciones a instantes, y así va a estar durante parte de la mañana. Tenemos 9 grados de temperatura, una sensación térmica de 7 grados. Vamos a tener algunos chubascos durante la mañana hasta cerca de las 10, 11 de la mañana. Y de ahí tendríamos cielos con nubosidad parcial. Y para mañana se espera cielos nublados con una máxima probable de 17. Para hoy también se espera una máxima probable de 17 grados y algunos chubascos durante la jornada. Y para el día el día viernes volverían las precipitaciones nuevamente a nuestra región del Maule, viernes y sábado, con mediana intensidad. Vamos a las noticias de la presente edición de Primera Hora Regional, cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 con 7 minutos. A esta hora los camioneros ya pasan por Talca, no se les permitió el ingreso a nuestra ciudad y siguen rumbo hacia el norte de Curicó. En el momento están ubicados en el sector de Curicó y tampoco se le ha dejado ingresar a algunos recintos de servicio centro. Luego vamos a ampliar esa información, porque ahora vamos a más noticias. El intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, junto al Seremi de Obras Públicas, Enrique Jiménez, el alcalde de San Clemente, Juan Rojas, el diputado Pablo Lorenzini, vecinos beneficiados con la obra de... se refirieron al inicio del contrato para la construcción de la doble vía entre Talca y San Clemente, proyecto que considera la reposición y ampliación de 4 pistas entre el camino Las Rastras y la curva San Jorge en una extensión de 11.4 kilómetros. La iniciativa, que representa una inversión de 18 mil millones de pesos, considera la construcción de 2 pistas nuevas y la reposición de 2 existentes con el bandejón central de 4 metros de ancho, con iluminación en toda su extensión, ciclovía en ambos lados de la calzada en toda su extensión, una pasarela peatonal en el sector de Aurora, además en sectores poblados, cambio de servicio de agua potable y tendido eléctrico, obra de paisajismo y de seguridad vial. Así lo indicó y lo comentó la máxima autoridad regional, el intendente Hugo Veloso. O sea, es una obra complementaria a lo que es la ruta internacional Pehuenche, esta doble vía que hoy día estamos informando a la comunidad, a la ciudadanía, no solamente la provincia de Talca, sino que la región del Maule, este inicio ya del contrato de la construcción de la doble vía desde el cruce de Las Rastras, donde estamos ubicados en este momento, hasta la curva San Jorge en San Clemente, que se va a empalmar además con lo que es el bypass de San Clemente. Esta es una obra muy importante de conectividad urbana, es una obra con recursos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas, 18.300 millones solamente que van a estar destinados del presupuesto nacional para la construcción de esta importante vía que va a venir a descongestionar la circulación entre Talca y San Clemente y también dotar de un flujo más expedito todo lo que es la ruta Pehuenche, como señalado, considera la construcción de dos pistas nuevas, la reposición de las pistas actuales, construcción de ciclovías, obras de agua potable, de alcantarillado, de cruces, y también lo más importante, o una de las cosas importantes, va a estar iluminada esta vía desde el cruce de la Rastra hasta la terminación de la obra. Estamos muy contentos como gobierno, reconocer el trabajo que ha hecho el alcalde Juan Castro de San Clemente, nuestros parlamentarios, acá estamos con Juan Rojas. Juan Rojas, que ha trabajado hace varios años, ha insistido mucho, ha estado trabajando fuertemente por este proyecto. Y en eso estamos ahora, dándolo a conocer. Esperamos ya que en unos dos meses más, según lo que nos ha informado, poder comenzar la obra. Van a ser 810 días de trabajo, por tanto también comunicarle a la ciudadanía que tengan la comprensión de que todas estas obras son por el progreso del país, por el progreso de la provincia y por el progreso de estas comunas. Esperamos concluir esta obra según contrato en noviembre del año 2017. El nuevo camino se emplaza en su totalidad al norte de la ruta existente y tendrá velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora. La primera faena a iniciarse dentro de los próximos dos meses contempla la toma de posesión de la baja vial con la instalación de séricos y el saneamiento de gran cantidad de canales de agua de riego y de derrame de predios aledaños. En tanto, el Seremi de Obras Públicas explicó que el proyecto se va a adaptar al requerimiento y la gente va a tener acceso, ya que esto es para ellos. Le va a dar tremendas condiciones de seguridad. Tenemos doble calzada, un bandejón central iluminado con todo el trayecto. Además, ciclovías en ambos lados calzadas, por lo que desde el punto de vista de seguridad es lo mejor que se puede construir. De acuerdo a lo que explicó, la idea es construir el nuevo camino por el costado norte para posteriormente cambiar los flujos de tránsito y reponer la antigua vía, manteniendo siempre la oferta vial de las dos pistas en la etapa que se va a construir. El mejoramiento de la ruta CH-115 entre Talca y San Clemente permitirá mejorar las condiciones de desplazamiento en términos de disminución de tiempo de traslado y también de seguridad. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. 7:12. 7:12. Padre formuló un desesperado llamado para dar con el paradero de su hijo de 4 años, desaparecido en la comuna de Molina. A todos los que nos conocen y me puedan conocer, mi hijo tiene 4 años, se llama Ángel Vázquez. Está con un polerón gris, un pantalón azul y zapatillas blancas. Por favor, si alguien lo ha visto, sabe de su paradero, que llame a Carabineros. Por favor, ayuden. Algunos han pasado por esto y no es fácil estar en esta angustia, indicó el padre a los medios de comunicación, Freddy Vázquez, padre del niño, que es intensamente buscado desde la mañana del lunes, por un llamado a través de los medios de comunicación de toda la región y también de carácter nacional, que participen en la serie de operativos para poder dar con el menor de edad. Recordemos que dice, comillas, mi hijo está perdido desde las 11 de la mañana del lunes. Hemos estado buscando junto a Carabineros, estamos haciendo lo que es necesario para poder encontrarlo, pero hay personas que están diciendo que lo vieron en tal parte, que estaban con la mamá. No hay ningún problema con la mamá biológica, no hay problema con mi pareja actual, no hay un problema con nadie. Mi niño se extravió, ya alguien lo tiene o simplemente algo pasó. Porque si estuviera en la calle a estas alturas ya lo habríamos encontrado. La realidad es esta: mi hijo se perdió en Molina, no se perdió en Santiago, no se perdió en Rancagua, se perdió acá en Molina, en la Avenida Sur, acotó el padre, visiblemente afectado. Según las informaciones que se manejan, el pequeño se encontraba al interior del domicilio ubicado en la Villa Lo Palacio, en específico la Avenida Sur de la ciudad de Molina. Desde qué lugar, por razones que aún no se han podido esclarecer, en algún momento el niño desapareció. Producto que estaba al cuidado del abuelo, salió de su domicilio a hacer un trabajo muy cercano y cuando regresó se encontró con la puerta abierta y se encontró con el otro hijo, el otro menor, que es mayor que habían quedado los dos juntos, que estaba ya buscando al menor extraviado. Se espera, ¿no es cierto?, que en las próximas horas

De la misma manera, el parlamentario de la región del Maule señaló que también debe haber un apoyo más sostenido a la pequeña y mediana empresa. Igualmente a INDAP, que realiza una importante labor de apoyo al mundo campesino. Y dentro de la agenda corta, yo creo que aquí tenemos que fortalecer y apoyar más a la pequeña y mediana empresa. Junto con ello, por supuesto, en una zona que es agrícola, apoyar, y así se lo ha manifestado también al ministro de Hacienda y él está de acuerdo, apoyar mucho más a INDAP, que está desarrollando una labor tan potente en beneficio de la agricultura familiar campesina. Finalmente, Ceroni expresó que esta agenda se debería implementar a la brevedad, atendiendo muchas necesidades que persisten en la región del Maule y en varias regiones del país. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Veinte minutos para las ocho de la mañana, en la presente edición de día miércoles 26 de agosto del 2015. Tenemos contacto a esta hora con el intendente de la región del Maule, don Hugo Veloso. Intendente, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Saludo a todos los auditores, además. Intendente, vamos a aprovechar estos minutos que tenemos para tocar varios temas. Uno es de contingencia nacional, que es el paso, ¿no es cierto?, de esta caravana de camioneros hacia el norte, que va hacia la dirección de La Moneda, y que a través de las redes sociales y todos los medios de información se ha visto que no han podido ingresar a ciertas ciudades, y de hecho no sé en qué estado van en este minuto, pero ayer no pudieron ingresar a Linares, tampoco en Chillán, en Linares, en Talca, Curicó. Según en las informaciones que se han entregado a través de los medios de comunicación, esta era una orden que venía desde Santiago para que las gobernaciones no dejaran ingresar. ¿Es tan así? No, lo que se buscó es que, resguardando el derecho del gremio de los transportistas a manifestarse en un Estado de Derecho y en un sistema democrático, nosotros le garantizamos el paso por la Ruta 5 Sur, pero también nosotros tenemos que resguardar al resto de la comunidad, a los demás, digamos, ciudadanos, ciudadanas que se desplazan por la ciudad. Entonces, nosotros, Linares, Talca y Curicó, son ciudades que no están preparadas desde el punto de vista bien para recibir 20 camiones de alto tonelaje y que entre, porque los dirigentes querían ingresar con esta caravana a las plazas de armas de Linares, de Talca y de Curicó. Entonces nosotros le señalamos que era altamente inconveniente. Además, que se suma a esto que hay ordenanzas municipales que prohíben el ingreso de camiones al centro de la ciudad, por razones viales, por razones de congestión. Por tanto, nosotros lo que hicimos valer fue principalmente el sentido común, que si ingresaban muchos camiones a la ciudad, al centro de la ciudad, como ellos esperaban, iban a producir una congestión tremenda. Piensa aquí nomás en Talca, que hubieran entrado, digamos, al centro de la ciudad 20 camiones, más las camionetas que andaban acompañando a la caravana, hubiera sido un caos total. Y lo segundo es que también las ordenanzas municipales prohíben el ingreso de camiones de alto tonelaje al centro de la ciudad. Por tanto, no es que nosotros de manera arbitraria o de manera autoritaria hayamos, digamos, no autorizado el ingreso de estos camiones o tener la barra, sino que fue por sentido común y respetando también la reglamentación. Ahora la caravana está en Curicó, Carabineros están en la tenencia carretera de Curicó y están ahí esperando, están descansando la noche, y hoy día sigue su rumbo hacia la región metropolitana, que es su objetivo además. Intendente, bueno, en alguna oportunidad también hubo otras manifestaciones de Carabineros, que era como otro gremio, porque ayer yo traté de contactar a algunas personas de los gremios de camioneros de aquí de la zona, y ellos manifestaron que no iban a dar declaraciones, que no, ellos no tenían nada que ver con este movimiento. Y esto lo pregunto para que la gente pueda tener más claridad, nuestros auditores, que este es un grupo de transportistas del sector de Temuco que le han quemado sus camiones, digamos. No es el gremio completo de los camioneros. No, es un gremio principalmente de camioneros de Temuco, uh-huh. Que tiene algunos apoyos en las regiones, porque los camioneros también tienen varios gremios, tanto los propietarios, los dueños de camiones, como los choferes. Y este es como uno de los de las agrupaciones de los dueños de camiones, una, no todas. Uh-huh. Efectivamente, eso es lo que usted señala, efectivo. Intendente, llevándolo a otro tema más regional, ¿no es cierto? En el día de ayer se anunció la construcción de la doble vía entre Talca y San Clemente, que ha sido un anhelo bastante grande por parte de los ciudadanos y de autoridades, tanto de la comuna de San Clemente, especialmente de Juan Rojas, que le ha puesto harto empeño para poder sacar adelante su comuna. Ahora ofreció un terreno, ¿no es cierto?, para hacer un aeropuerto, que incluso está en estudio. Este es un gran avance para también la ruta CH-115, que está tomando cada día más fuerza. Es un tremendo avance, es una de las grandes obras que nosotros vamos a iniciar en su ejecución. Son 18.300 millones de pesos para construir la doble vía desde el cruce de las Bastas acá en San Miguel hasta la curva San Jorge, para que empalme con el bypass de San Clemente. Se va a construir una nueva pista, una doble pista, por el lado norte de lo que hoy día existe en la vía en ese camino, uh-huh. Con bandejón central, ciclovía en ambos sentidos, luminarias en todo el trayecto, van a hacerse nuevas obras de evacuación de agua lluvia, o sea, va a ser una obra espectacular, tremenda obra que se va a construir, y también va a ser, como te digo, va a formar parte del complejo Paso Pehuenche. Inauguramos hace poco el puente sobre el río Maule, que une la comuna Colbún y San Clemente. Y ahora vamos a comenzar prontamente con recursos del Ministerio de Obras Públicas la construcción de la doble vía Talca San Clemente. Y también se está terminando de construir la variante San Clemente con recursos del FNDR. Por tanto, estamos haciendo nuestro trabajo, estamos ejecutando obras importantes y estamos invirtiendo recursos significativo en los diferentes horas de la región del Maule. Uh-huh. Así que muy contento, vimos a conocer ayer esa noticia porque ya la Contraloría Nacional tomó razón del contrato para autorizando ya la ejecución de la obra propiamente tal, que es la empresa Báscola que se adjudicó esta importante obra, que son 810 días, y va a estar concluida aproximadamente en noviembre del 2017. Ahora, evidentemente Juan Rojas, alcalde de San Clemente, ha tenido un rol pero muy muy destacado, ha estado pujando y peleando por este proyecto, porque también es un proyecto que ayuda mucho a San Clemente, porque usted en la mañana o al mediodía o a la tarde la construcción es muy fuerte, hay mucho tráfico acá entre Talca y San Clemente, y esta doble vía nos va a permitir desahogar ese tráfico, así que una muy buena noticia para la ciudad de Talca, la ciudad de San Clemente y para la región del Maule. Intendente, esto quiere decir que, bueno, se están haciendo bastantes obras y bastantes proyectos, de hecho, hace unos días atrás apareció un estudio, ¿no es cierto?, donde se habla que la región está dentro de los primeros lugares de gasto presupuestario que tenía para este año, digamos. ¿Se está gastando la plata como debe gastarse? Se está gastando la plata como debe. Fíjate, Juan Carlos, que hay un dato súper, súper importante que yo lo quiero decir. Uh-huh. Este año hemos gastado 37 mil millones de pesos entre enero y julio de este año. 37 mil millones de pesos. Nosotros tenemos que gastar en este año 63 mil millones de pesos. Uh-huh. Estamos ya prácticamente sobre el 50%, estamos en el 57, 58% de lo que nosotros tenemos que gastar como presupuesto del FNDR. Solamente FNDR. Y este año, desde enero a febrero, este gasto de 36 mil, 37 mil millones de pesos, que estamos en el quinto lugar, significa que es el mayor gasto en la historia del gobierno regional en este periodo de tiempo, enero-julio. Sí. Comparado enero-julio del 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, este año es cuando hemos gastado más recursos públicos en FLDR y así una mejor ejecución. Así que estamos bien contentos porque, mira, estamos haciendo nuestro trabajo, estamos cumpliendo con responsabilidad lo mejor posible las tareas que nos encomendó la presidenta Michelle Bachelet para hacer una buena inversión, porque la inversión en obras públicas significa el trabajo, claro. Significa generar mano de obra con las empresas constructoras o las empresas contratistas, y significa también dinamizar la economía. Uh-huh. Porque evidentemente cuando uno comienza una obra, como por ejemplo la doble vía, de 1.300 millones, ahí entra cemento, fierro, ladrillo, se contratan subcontratistas, maestros, etcétera. Se genera toda una dinámica económica, y para nosotros ese es nuestro objetivo, que la región crezca en obras, pero crezca también económicamente y la gente tenga trabajo. Por tanto, ese es nuestro sentido. Hoy día la región del Maule, solamente en FLDR, los recursos del gobierno regional, estamos efectivamente en el quinto lugar, muy cerquita de los primeros lugares, solamente con algunos porcentajes de un 4% de diferencia, y yo creo que ya prontamente vamos a subir nuevamente un lugar en este ranking nacional de las regiones. Estamos dentro de las 5 mejores regiones de ejecución del gasto regional a nivel país, y eso nos tiene conforme. Intendente, pero no significa que bajamos los brazos. Por supuesto que sí. Tenemos que llegar a diciembre y gastar el 100% de los recursos. Intendente, hace unos días atrás la presidenta firmó, el 20 de agosto justamente, firmó el acta de, ¿no es cierto?, el decreto que crea una nueva región en el sur, ¿no es cierto?, que sería la Ñuble en este caso. Y alguien tocó nuevamente el tema de dividir la región del Maule. Usted fue enfático en decir que no está pensado en separar la región del Maule, es el Maule Norte, Maule Sur, o colocarle otro nombre, como quieran, pero no está pensado en dividir la región, no está la condición técnica para dividir la región. Mira, independientemente de los anhelos de cada uno de nosotros, pero como gobierno y dentro de nuestro programa de gobierno no está la propuesta, nunca se ha hecho la propuesta de dividir la región del Maule en dos regiones. Uh-huh. Tampoco hay un compromiso de parte de nuestra presidenta. No obstante eso, yo no soy tajante, como se dice por ahí, en este planteamiento. Yo solamente me apego al tenor de nuestro programa y de nuestros compromisos políticos, y no está dentro de nuestros compromisos promover la división de la región del Maule en dos regiones, sin perjuicio que otros líderes políticos o actores políticos del Maule Sur o de la región del Maule promuevan este proyecto, que está dentro de sus derechos, por supuesto. Pero nosotros como gobierno para este periodo no tenemos como objetivo esa propuesta, dividir el Maule en dos regiones distintas. Sí hay un trabajo, un estudio que está elaborándose para eventualmente separar la administración del Servicio de Salud del Maule en dos servicios. Uh-huh. El Servicio de Salud del Maule Norte y Servicio de Salud del Maule Sur. Entonces, ahí sí, pero no dividir la región, no está dentro de estas propuestas. Y tampoco la no creación. Es un compromiso para este periodo de este gobierno. Correcto. Intendente, por último, para ir finalizando, hay dos sectores que estaban postulando para ser comunas, que era Putú y también, si no me falla la memoria, Lontué. ¿Cómo va eso? ¿Está todavía en veremos? Está en veremos porque son crear una comuna, crear una nueva provincia o una nueva nación, no son, digamos, trámites, no es como generar un proyecto de inversión. Claro. Son temas mucho más profundos, de mucho más estudio y de análisis de muchas variables. Uh-huh. Porque usted, cuando crea una nueva comuna, altera toda la vida de una comunidad desde el punto de vista, por ejemplo, si creamos la nueva comuna Lontué, sin yo tener una opinión favorable o desfavorable, solamente en el caso hipotético, esas personas ya no van a ir a la municipalidad de Molina a atenderse, van a generarse una nueva dinámica social, económica, de servicios, de atención, de salud, de educación. Por tanto, no es una decisión que se tome en un corto tiempo, sino que la SUDERE, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, hace un estudio bastante integrado, considerando varios factores para decir, ya vamos a crear la nueva comuna de Montué o la nueva comuna de Putú. Uh-huh. Pueden haber fundamentos bastante de peso para que eso proceda, pero es la Subsecretaría de Desarrollo Regional la que define esta materia. No forma parte de las facultades